Cada día que pasa el camino se acorta, me acerco más a la muerte. La temperatura se sube, la luna se esconde en mil nubes, aquí no hay mucho color. Ya no me recuerdes que lo que se va ya no vuelve, que la luz a veces se pierde en la oscuridad del dolor. Era solo un niño, hablaba a solas, océanos sin peces, tormentas sin olas, una biblia y una videoconsola. Todo quedó tirado, golondrinas muertas, el histérico silencio ahora empieza lenta. La regresiva cuenta. Quiero buscarte en tu sueño, verme en cada momento, que no puedas despertar. Tu aliento es una brisa pasajera, que de alguna manera se convierte en ilusión. Ya no me abrocho los botones, dejo que el suelo muerda mis pies, para sentir entre mis dedos el lugar que algún día habitaré. Porque el después quizás no llegue y la luz del sol quizás me ciegue. Apenas sostengo la tristeza como copos de nieve. Préstame tu mano para olvidar por un momento que soy esclavo de este absurdo y trágico sentimiento. El aire me sabe distinto, quisiera saborear en sorbitos esta vida que se escurre día a día. Gritos, acuérdate de mí cuando no esté, antes o después. Saca tus flores y llora al revés, no vale la pena tanta rigidez. Entre sombras el alma camina, sigo mirando las flores marchitas, porque no puedo evitar estas lágrimas cuando no hay nadie que me necesita. ¿Quién habita esta casa? Memorias, el polvo, fantasmas. Un peregrino que va a ninguna parte, burlando al destino con su música y su arte. ¿Quién se llevó sus sonrisas? El tiempo quizás, con su marcha deprisa. El mundo de las formas es pasajero, veo hacia mi ventana. Aún no sé a quién espero, aún no sé a quién espero, aún no sé a quién espero. Quiero buscarte en tu sueño, verme en cada momento, que no puedas despertar. Tu aliento es una brisa pasajera, que de alguna manera se convierte en ilusión.